Lo tenemos en línea una vez más a Fernando Braga Menéndez. Qué gusto, Fernando, buen día. Hola, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Fernando. ¿Qué has visto que te llame la atención antes de ir a la reflexión de hoy? En televisión, discusiones, algo que hayas visto que te guste comentar con nosotros. Bueno, está todo muy polarizado en el tema de Gran Cuñado. Es acá en Buenos Aires y en Argentina en general el tema de conversación central. Que yo hago una reflexión que es esta. Es lindísimo, es divertido. Yo me acuerdo que a la maestra la cargábamos cuando éramos chicos, a los jefes y gerentes en las oficinas también se los carga. Es una forma catártica de cuestionar la autoridad, a los que tienen el poder. Y es muy bueno, y es sano, y hace bien a todo el mundo. Está bárbaro. Pero si una sociedad, como la sociedad argentina, tiene un único punto de contacto con la clase política, que es la clase que maneja el bien común, que administra el bien de todos, ¿no? Su único punto de contacto es la caricatura, la burla, el ridiculizar, estamos en problemas. Y yo creo que no está en problemas la clase política, está en problemas la sociedad, ¿no? Si somos 40 millones de personas que culpamos y responsabilizamos de todas nuestras mediocridades, fracasos, todas las cosas negativas que tenemos, a solamente, ¿qué serán? 15.000, 20.000, 30.000 políticos, me parece que es una sociedad que tiene problemas, que no es sano eso, que no es bueno, que es irresponsable, es inmaduro, es infantil, diría, ¿no? Fernando, el muy comentado diálogo de ayer de Mirta Legrand con Scioli, ¿lo viste? No lo vi, pero lo leí por televisión, esa mujer es increíble. Lo leí en el diario, que dice que se atragantaban los dos de las preguntas que les hacía. Sí. Tiene una cosa como tiene mucha gente ya grande, que es cierto grado de inimputabilidad, que no se cuidan mucho, ¿viste? Y yo me acuerdo que yo lo veía en mis familiares más viejitos, no quiero decir pobre Mirta, que está muy vieja, pero tiene esa cosa de no cuidarse mucho en las opiniones, ¿no? Es así muy... O sea, expresa absolutamente su inconsciente y lo que siente ella, ¿no? No lo vi, pero me lo comentaron y lo leí hoy en el diario, ¿no? Fernando, buen día, Daniel López, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, lo vemos a Kirchner en caminatas, en jardines de infantes, en entrevistas de radio y televisión. Se terminó el Kirchner crispado y muchos dicen, incluso se ha publicado en los últimos días, que el gran cambio se debe a Fernando Braga Menéndez, ¿es cierto? Vos sabés que a mí me enorgullecería tener tanto ascendiente, ¿no? Sobre un hombre que fue presidente de la República, es un tipo importante. Pero en la realidad les aseguro que no. Y más aún, yo hace mucho tiempo que vengo así participando de programas y eso. En los programas de radio, cuando uno corta, se terminó, buen chau chau, dice, yo a veces me quedo escuchando. Y en los programas de radio dicen, él dice que no, pero sí, él los aconseja y los asesora. Y no es así en la realidad. Yo creo que mientras armaban las listas, ahí había mucha presión, mucha lucha, mucho frenesí. Una vez que terminó eso, ahora él va a una cosa que le gusta realmente, que en donde es realmente un tipo genuino, a meterse con la gente, a mezclarse con la gente. Él disfruta y le hace bien eso. Anoche yo lo vi, él venía de Lanús, en un acto de Lanús y de Lomas de Zamora. Y estaba exultante, le hace bien eso. Yo sé que a Perón no le gustaba que la gente lo toqueteara y se le tirara encima, creo que a Cristina tampoco. Hay muchos dirigentes que no tienen esa particularidad, ¿no? A él, bueno, nos acordamos cuando asumió que le pegaron ese en la cabeza, que se lastimó. Le gusta, yo una vez que estaba con él en un acto, él se tiró hacia la gente, yo lo acompañé, y les digo que a los 40 metros yo me quería ir porque era un amasijo violento, o sea, muy, muy, muy, mucho empujón, mucha cosa así. Y él siguió una cuadra y pico, después volvió y es curioso, ¿no? Pero le carga las filas, le hace bien, ¿no? ¿A qué personas políticas, claro, de la oposición respetaste o bancás bien? Martín Sabatella, de aquí a la luna, Martín Sabatella. Si toda la oposición en Argentina fuera como Martín Sabatella, que se opone al gobierno, Claudio Lozano, Eduardo Macaluce, si toda la oposición fuera de esa jerarquía, sería un país espectacular este. Sería un país... A mí me encantan, somos opositores a nosotros, pero me parecen tipos que lo hacen con buena fe, con buena leche. ¿Y quiénes te brotan? ¿Perdón? ¿Quiénes te brotan? Y la gente que busca Ronia todo el tiempo, Carrió, gente que está permanentemente, o sea, buscando y a ver dónde puedo... que le importa poco, mira, me acuerdo que López Murphy fue a Washington antes de unas elecciones a decir que acá la economía se iba a los caños, eso está mal, eso es en contra de la Argentina. Carrió fue a Washington a decir que iba a haber fraude. Yo pienso que esa gente, por su bien personal, por su beneficio mezquino y chiquitito, pone en riesgo el país. Hay un tal Pañi, Carlos Pañi, que escribe en La Nación, estuvo 4 o 5 meses diciendo que estábamos al borde del default. También una amiga mía de Nueva York me dijo, pero ustedes están locos, ¿cómo? O sea, en un diario como La Nación sale que están al borde del default. ¿Ustedes tienen idea del daño que le hacen al país con eso? Amén de que, viste, hace 4 meses yo escuchaba que íbamos a tener el dólar en la estratosfera, que íbamos a tener despidos masivos, que íbamos a tener casi hiperinflación, etcétera. Y nadie, lo que yo digo, nadie se hace cargo a los 3, 4, 5, 6 meses de que las cosas no suceden, no hay crisis energética gravísima como vienen amenazando hace 6 años, nadie dice me equivoqué, perdonen, no, siguen. Dedican en lugar de dedicar el tiempo a pedir perdón o a hacer una pequeña autocrítica, dedican el tiempo a inventar la nueva mentira, el nuevo cuco con el que nos asustan, ¿no? Fernando, esa es la gente que me irrita. Pero te repito, Macaluce, Lozano, Sabatella son tipos que me parecen de primerísima. No nombras a Pino Solanas. Así. No nombras a Pino. Pino me parece que es excelente la observación. Pino me parece que le está haciendo juego a la derecha, realmente te digo, porque yo pienso que la más real y posible de las alternativas es Carlos Heller. Realmente creo que la posibilidad de darle una mano en serio a los sectores más así postergados. Bueno, pero tienen que convencer a los peronistas de la ciudad de eso. Bueno, está bien, ok, pero ¿quién antecedentes? Mira, yo te digo, yo conozco bien el Banco Credit Cop por dentro, es una maravilla. Las reuniones de accionistas no se hacen en una sala de directorio con boiserie entre 5, 6, 7 señores y algunos extranjeros. Se hacen en Parque Norte con 5.000 accionistas que vienen de todo el país. Eso es realmente un trabajo gigantesco de cooperativismo, de participación, de consenso con la gente. Y bueno, creo que es un tipo que tiene la posibilidad real de darle una mano importante a Buenos Aires, por ejemplo. Fernando, ¿no? ¿Y la campaña que hacen de Braga Merende? Vos que sabés de publicidad como de nada, posiblemente, sí. Es decir, es tu fuerte. Sí. ¿Cómo ves que hacen la campaña de Narváez? ¿La hace bien la agencia que lo está trabajando? ¿Lo trabaja bien? Mira, me parece que lo hace muy bien. Y te voy a decir una cosa que va en desmedro de Narváez. Me parece que lo hace muy bien. Porque a partir de nada, de la nada absoluta, y eso tiene que ver con la columna que voy a leer en un ratito, a partir de la nada absoluta ha construido un fenómeno interesante, y esa es una función justamente adecuada a una agencia de publicidad, porque realmente es a partir de nada, de que tiene 5 hijos, que aparte lo tuvo con diferentes mujeres, pero hacen pasar como que es la familia ideal, etcétera. Yo no quiero crear ahora ronia o suspicacias respecto a nada, pero me parece que desde el punto de vista profesional, si uno lo toma técnicamente al tema, es muy hábil. No los envidio, no es fácil. Con una persona que no tiene, que lo único que tiene es dinero, que sí lo tiene, para poder difundir, construir lo que han armado, que evidentemente se siente en las encuestas y es, desde el punto de vista marketinero o publicitario, es valioso. Bueno, vamos a ir a la reflexión. No voy a decir nada después de la reflexión hoy, salvo decirte gracias, porque entendí que el otro día vos creíste que yo había opinado. Jamás lo haría, Fernando. Lo que me gusta es que precisamente cualquier persona diga lo suyo y se siente respetado. El comentario fue sobre la potencia que tenía, en todo caso, tu reflexión. Jamás corregir la plana o hacer un comentario. Bueno. Y menos a quien se presta a esto con el espíritu con el que lo haces, te diría casi divertido, de buena onda. Bueno, muchas gracias por la aclaración, che. Bueno, vamos a la reflexión. Pongo la música y la reflexión de hoy, de Fernando Braga Menéndez, tiene como título Votar con responsabilidad. Sí. Fernando. El otro día escuchaba en la televisión a un señor que decía: el país creció durante 6 años seguidos y Kirchner desperdició esos 6 años de crecimiento. Un desprevenido podría decir, es creíble, qué razonamiento atinado. Yo le diría, ¿Kirchner desperdició 6 años de crecimiento o generó 6 años de crecimiento? Bueno, te contestan enseguida. Ahí vino el viento de cola, la economía internacional empezó, por casualidad, así mágicamente, a soplar a favor. La mejor evidencia es el descomunal crecimiento de China, 20% anual crecía China. A esa gente fatalista, que no se permite creer que los argentinos, por nosotros mismos, podemos mejorar o cambiar algo, les aviso que cuando asumió Kirchner, China ya hacía 20 años que venía creciendo a tasas chinas, valga la redundancia, ¿no? Y aquí no había nadie que supiera aprovechar esa bonanza internacional. Nadie la aprovechaba. Esa oposición y cierto periodismo que ningunean los méritos y resultados y descorazona con sus explicaciones simplistas a una población ya desmotivada con el objetivo de sumirla aún más en la apatía y el nihilismo, uno puede compararla con un paciente muy grave que se cura gracias a los esfuerzos, años de estudio y perspicacia de un buen médico, pero una vez curado le atribuye todos los méritos a la curandera del barrio que le hizo unos pases mágicos, ¿no? Esto se llama desagradecimiento. Ahora bien, esta actitud desagradecida sirve para explicar y comprender por qué en la provincia de Buenos Aires algunos pueden votar a alguien a quien no se le conoce ninguna obra, ninguna realización, que hace 4 años es diputado y no se le conoce ninguna ley. Me refiero a Francisco de Narváez. Alguien que puede ser muy buena persona y tener muy buenas intenciones, pero no se le conocen antecedentes que fundamenten y justifiquen la dimensión política que pretende. Y es, al menos curioso, que los argentinos le otorguemos estatura para que se ponga a la altura de un tipo lleno de antecedentes, tanto en Santa Cruz como ya presidente en toda la nación. Obviamente me refiero a Kirchner, ¿no? ¿Qué nos pasa a los argentinos? ¿Tanto nos aferramos a no aprovechar lo mejor que tenemos? ¿Los mejores dirigentes? ¿Los que pusieron al país en marcha? Es comprensible que, por intereses y razones inconfesables, cierta prensa boicotea el gobierno y descorazone a la población. Es entendible que el capitalismo concentrado y los sectores de privilegio manipulen los medios de comunicación masiva. Pero los argentinos debemos mantener la cabeza fresca, evaluar realmente qué hemos logrado en estos años. A los que dicen que no hubo redistribución entre los sectores más pobres, les digo que crear empleo, millones de empleos, es redistribución. Y que además el aumento del consumo de alimentos en tonelaje, no en dinero, en tonelaje, repito, aumentó un 40%. Eso es indisimulable. Son proteínas, minerales, vitaminas, en fin, salud que llega a mucha más gente. No es que los millonarios coman más, es el pueblo que se está alimentando mejor. A los que dicen, bueno, a los pobres puede ser, pero están destruyendo la clase media, yo les digo, ¿vieron la abrumadora cantidad de autos cero kilómetros, flamantes, que atosigan las calles en todas las ciudades de nuestro país? ¿Quiénes los compran? ¿Los mendigos? ¿O es la clase media que estuvo, sí, al borde de la extinción y se está recuperando? Por eso, cuidémonos a nosotros mismos, defendámonos con inteligencia, no compremos mentiras y operaciones de la prensa, no nos dejemos hipnotizar por los cantos de sirena y votemos con responsabilidad. Esta es mi columna. Muchas gracias, hasta la próxima. Fernando, un abrazo, muchas gracias. Chao, gracias a ustedes, chao. Fernando Braga Menéndez.